para los ricos la Biblia es un quita y pon. ¿Qué paz puede haber entre hiena y perro? Pues así, entre el rico y el pobre. El asno salvaje es presa del león en el desierto. Así también los pobres son pasto de los ricos. Eclesiástico 13, 22, 23. Y el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno, lo llamará príncipe de paz. Isaías 9, 5. Traducción judía de la Biblia. Esta traducción no tiene el libro denominado Eclesiástico, ni tampoco el Nuevo Testamento. En la traducción católica, sobre este niño, o sea, sobre el Mesías, se dice lo siguiente. Se llamará Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. Isaías 9:6. En dicha traducción católica se incluyen el Eclesiástico y el Nuevo Testamento. En la traducción protestante de la Biblia, sobre este niño se dice lo mismo que en la católica, y también tiene el Nuevo Testamento. Pero al igual que en la traducción judía, tampoco contiene el libro llamado Eclesiástico. En la Biblia versión católica y protestante, en la salutación de la Virgen María, la Madre de Jesús, entre otras cosas dice, Dios ensalzó a los humildes, a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Lucas 1, 52, 53. Y Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6, 20. Con todos estos datos podemos comprender cómo los ricos hacen y deshacen lo que les viene en gana sobre la llamada palabra de Dios. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, no tenemos poder político ni dinero para hacer y deshacer lo que hacen los ricos con la Biblia, pero tampoco nos interesa, porque si nos atenemos a los versículos que nos hablan sobre la humildad de la vida y acerca de ricos y pobres, entonces nos quedamos con la sencillez del Evangelio de Jesús de Nazaret y procuramos tener en cada uno de nosotros al Espíritu de Dios al que llamamos Cristo, viviendo la paz verdadera, la justicia, la bondad, ya que todo esto es sabiduría de Dios, no son creencias ni dogmas, son sentimientos que hay que vivirlos, y cuando vives a este Cristo en ti mismo, te das cuenta de que no necesitas para nada las interpretaciones de la Biblia, y ni mucho menos necesitas a las jerarquías y sacerdotes de estas llamadas religiones, que hacen y deshacen lo que quieren con la Biblia. Aconsejamos a todos los pobres del mundo que si quieren ser cristianos de Cristo, no pierdan el tiempo discutiendo continuamente sobre las varias interpretaciones de la Biblia que hacen los ricos, y que procuren tener siempre las ideas claras. Así pues, aconsejamos que se aparten de toda clase de partidos políticos, que no voten a nadie, que se den de baja de estas organizaciones político-religiosas, ya que todas son la religión de los ricos, llámense como se llamen, y sobre todo, que procuren no traer muchos hijos al mundo, a fin de no aumentar aún más el número de obreros en paro, de pobres que pasan hambre, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Seamos buenos, pero no tontos. Y si procuramos tener en nosotros mismos a Cristo, viviremos continuamente la verdadera palabra de Dios, a la que nadie puede quitar ni añadir, porque es algo íntimo del espíritu del ser humano que vive en y con Dios. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en la propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí Báez, febrero 2005. Y qué coincidencia, Cayetano, que todos estos días en internet, no veas. No se puede servir a Dios y al dinero, como han contestado. Madre mía, es increíble, está encabreadísimo porque Cayetano le dice que no se puede servir a Dios y al dinero, y ellos dicen que quién es Cayetano para que lo juzgue, y hay una ignorancia. Sí, pero si Cayetano le ha dicho y yo igual, no se entera. Les duele, uy, que les duele. Todo el día lo mismo, la misma historia. Excepto la historia de esta mañana que le hemos leído a Cayetano, de un grupo de gente de Madrid Sí. Que forman la iglesia que, ¿cómo se llama? La iglesia que tiene como solo el Evangelio como única Biblia. Y le han escrito a Cayetano, le dice, Cayetano, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero bueno, ¿qué decir? No me acuerdo. Ánimos, adelante y. Bendiciones. Bueno, cuentan cómo se formaron ellos este grupo, es muy interesante, es que es un poco largo. De gente que se reunió un día por las buenas. Allí está la hojita. Querían estudiar la Biblia, se fueron de excursión unos varios días en una montaña, se juntaron un montón de gente. y empezaron a hacer un concilio, a discutir sobre eso, y se llegaron a un acuerdo de que Jesús era lo importante y el mensaje de haz a los demás lo que quieras por contigo a los hombres, y el evangelio, que todo lo demás sobra. Y dan las y entonces le dan muchas bendiciones, muchos saludos para la iglesia. A todos los de aquí, a los hermanos, yo ya. Son gente que va por libre, parece, y se han puesto ese nombre. Y ya veremos. Entonces me ha llamado la atención, porque mira qué casualidad, Cayetano, tú dices aquí. Nos hablan acerca de ricos y pobres. Entonces nos quedamos con la sencillez del evangelio de Jesús de Nazaret. Es lo mismo justo que hemos leído esta mañana. Nos quedamos con la sencillez del evangelio de Jesús. Una partícula de él. Qué casualidad, justo con lo que dice esta gente de Madrid. Sí, ahí explica la historia, cómo se formó esta gente, este grupito, lo que sea. Y no quieren saber nada de religiones y toda esta historia. Pero antes de esto hay una serie de palabras. Esto es lo que esta gente nos explica que vivió. Claro, ahí está más o menos la historia. Pero antes nos dan muchos saludos, muchos abrazos. Sí, esa es la historia que explica Juan, se llama. Bueno. Y ella se llama Aramea. Muchos recuerdos a todas las gente. Y pasa lo de siempre, Cayetano. Acabáis de decir aquí Jerónima y otros habéis dicho. Sí, pero esto no lo decimos, esto lo dice Jesús. Pero primero, si no interesa algo, como tú dices en el título del mensaje, la Biblia es de quita y pon para los ricos. Quito, pongo lo que no me interesa. Que pasan los siglos y no contaba con Gutenberg, que hace Biblias y la gente ya puede leerlo, y se nos han colado ahí varias cosas que aún así teníamos que haberle quitado, pero a ver qué hacemos. Bueno, aunque le ponga ahí que las ha dicho Jesús, a palabras necias o oídos sordos. ¿Que Jesús le habrá contado rico? No se escucha padre, dicen en Chile. No interesa, ¿no? Cuando dice, hija, dice, no te oigo padre. No se escucha padre. Y asunto arreglado. Y tira para adelante. Que, ¿cómo se dice? A vivir son 4 días. Y el tonto de estudioso ha puesto un tema en creencia diciendo que no hay que escuchar a Cayetano. Claro. Está más chalado. Eso digo yo, y a mí no me escandaliza. A mí yo, que diga lo que dé la gana, yo también le diré a él. Tú puedes poner otro, no hay que escuchar a estudios. Claro, así ya está. Está cabreado porque Cayetano le dice que no, que el dinero no, que las riquezas no. Que se cabreó porque el Cayetano está cabreado. Si quiere riqueza, las nuestras te las damos. Por algo se pica. A lo mejor no, pero. No hay que tampoco ponerse. El otro día llamó vuestros conocidos amigos de Holanda. Carlos. No, dice, no contaste Cayetano que ha llamado Carlos. No, pero dijo que estoy hablando de un caso de ellos aquí, porque Cayetano enseguida nos encastó a mí, yo que no los conozco, y dice, ah, está aquí Castro, gatapum, ya me pasó el paquete. No sabía de qué hablar, pero salió el tema precisamente un poco del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento él hacía una alusión desde el Nuevo Testamento. Para él estaba superado por el Antiguo Testamento estaba superado por el Nuevo Testamento. Claro. Digo, pero habría que interpretar un poco las palabras de Jesús del Nuevo Testamento, cuando dijo que no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir lo que estaba escrito. Claro. Le dije, digo, estoy entonces, en el grupo de Madrid. Digo, entonces tendríamos que ver que si venía a cumplir lo que ya estaba escrito, realmente, cuando Jesús nada escribió y todos escribieron acerca de lo que dijo. Realmente, él se basó en el Antiguo Testamento para cumplir algo que no se cumplía. Todo estaba y dice, que no estoy de acuerdo contigo, me decía el de Holanda, ¿no? Este chico. Digo, yo no digo que estés de acuerdo conmigo, yo tampoco estoy de acuerdo, yo no he leído el Antiguo Testamento al 100%, he leído a trozos. Entonces yo no puedo tampoco asimilar en el Antiguo Testamento una palabra de Dios que te diga por un lado que hay que alabar a Dios y por otro lado hay que entrar a saco a una población y matar a todo lo que encontréis por delante y estrellar a los críos contra las piedras. Tampoco puedo admitir, ni muchísimo menos, el Dios de Sodoma y Gomorra, en el sentido de que solamente salva, en teoría, a una familia, a Lot y a toda su familia que consideraban puros. Sin embargo, se supone que en Sodoma y Gomorra también había niños en otras familias. O sea, Noé, no tenían salva la culpa. Menos, o sea, todas estas cosas no se pueden admitir si no es en plan simbólico como enseñanza. y lo repetíamos un poco también lo de Moisés. ¿Y no el testamento? Lo que leímos aquí de Moisés a la semana cuando pasada. Cuando Jesús dice ahora coger espada. Sí, pero ya te digo, pero vengo a decirte que es que claro, si tenemos que analizar lo que es el Espíritu y la Palabra, tenemos que desligar un poco todas las palabras que no llevan Espíritu en este sentido. Claro. Entonces, claro, tendremos que hacer un análisis y cada uno que interiorice también a ver qué es aquello que considera que es de Dios y aquello que no. Digo, Moisés recibió los 10 mandamientos y para mí eso es la base, o debería de ser la base. Digo, pero es que el Antiguo Testamento está basado también en la justicia, el amor, la paz, y eso es la base también del Nuevo Testamento. Los demás añadidos, pues oye, los demás añadidos, cada uno que los analice en sí mismo y que vea lo que puede ser o no puede ser de Dios. Lo que no podemos hacer es decir, esto está superado por lo otro y no tiene ningún efecto. Porque yo creo que estábamos hace 2 semanas hablando aquí. Moisés tenía más o menos una vida que podía ser muy criticada en algunos aspectos. Pablo también y otros apóstoles también, en teoría. Dices, bueno, si somos nosotros para juzgar a nadie, pues aquí. Pero el mensaje en sí es positivo. Si va a la justicia, si va al amor, yo decía, hay alguna cosa que a mí de Cayetano siempre lo tenía aquí en la cabeza. Un mensaje es de Dios cuando se puede aplicar a todo el mundo. Si no se puede aplicar a todo el mundo, ya no es de Dios. La verdad se puede, tiene que aplicar a todo el mundo. Claro, es la verdad. Si no hay justicia para todos, ya no hay justicia. Como nos da historias. Sí, y eso es algo que vamos. Yo, mientras viva bien, yo, vamos a ver, si esto se aplica para mí, todos nos metemos en un convento a meditar. ¿Por qué? Porque no todos se van a meter en un convento a meditar, otros van a trabajar la tierra para que yo pueda comer después de que termine de meditar. Tener hijos para que haya vocación. La historia, digo, no, eso no es una verdad de Dios, ni la verdad del eremita. El eremita que se retira en la montaña mientras el pueblo está trabajando el mundo. ¿Por qué? Dios escoge porque tú, yo te elijo a ti para que reces por el mundo. Es que yo no me basto como Dios para proteger a mis hijos. ¿Pero tienes tú que recordar a mí? ¿Quién eres tú para recordarme a mí que yo rece, que yo proteja a mis hijos? Ven a encerrarte en la montaña, ve y júntate con los demás y lucha por este mundo y construyelo. Pero no, te vas a la montaña para que de santón. No, que te mierdas es esto, como los que se recluyen. Exactamente igual. Es que yo voy a rezar por vosotros, voy a pedirle a Dios que me haya llamado para que yo venga, hombre, por Dios. ¿Esto qué puñetas es? ¿Que se va hasta Dios? La pregunta es cuántas formas hay de recluirse. ¿Qué dices? La pregunta es cuántas formas hay de recluirse. Porque no solamente es irse a la montaña en una ermita tal, o irse apartado al campo o lo que sea, no solamente es eso. Si fuera eso, pues a lo mejor muchas cosas tendrían su solución, pero vemos que la verdadera reclusión es la que cada individuo se hace a sí mismo frente a la verdad de las cosas, y es el famoso proteccionismo siempre que estamos buscando para cuidado que no nos hiera, cuidado que cuando las cosas no van, cuando van bien las cosas, estupendo, pero cuando van mal, no, la reclusión, o sea, si estás en algo, tienes que estar tanto a las duras como a las malas. Si solamente estás a las maduras, o sea, a lo positivo, a lo que te puede beneficiar un momento determinado, o sea, tiene que ser también cuando no te beneficia. Y en general, la vida en sí no te beneficia. Es una continua lucha, un continuo estar debatiendo entre las cosas y tal. O sea, la vida en sí es más para luchar, no es para simplemente disfrutar. Y la vida en sí nuestra es eso. Se basa en eso, siempre al filo de la navaja, cuando haces cosas, cuando desarrollas tu vida, cuando estás en tu pensamiento, en tu análisis frente a los problemas. O sea, si te excluyes, te estás recluyendo, estás haciendo lo mismo que están haciendo los curas en las ermitas, guardándose de que el mundo no les afecte. Entonces, no solamente es la reclusión religiosa, es la reclusión individual. muy importante eso, ¿no? Yo pienso que una cosa que la persona puede luchar y disfrutar de lo que está luchando. Efectivamente. Yo me supongo que, a pesar de los pesares, Tony cuando está escribiendo, o mentalizando, o haciendo una bicicletada, puedes estar en un momento determinado animado, y en otro momento determinado, por la lucha que llevas a cabo, disfrutar de aquello que haces porque lo consideras positivo. Yo creo que eso es muy importante. Otra cosa es que tú, como tú dices, te recluyes en la vida y digas, no sé, es a qué te refieres porque es que no me acabo de aclarar un poco. Pero vengo a decirte que, en este sentido, yo creo que el que está en el mundo trabajando, en el fondo, no está recluido, es que está ya colaborando porque este mundo funcione mucho a algo mejor. Si su afán no es el egoísmo y propio, ¿me entiendes? Ahora, lo que hay que distinguir es frente a aquellos que defienden una serie de verdades que solamente pueden, que dijéramos, beneficiar a unos pocos. Porque defender, como se está diciendo aquí, a un sector que diga que el cristianismo y la riqueza, por ejemplo, tiene compatibilidad, es defender simple y llanamente el bienestar de unos pocos frente a la injusticia de todos. Y después etiquetarlo en nombre de Dios. Eso me parece una aberración. Eso es lo que es aberrante. Otra cosa es que yo diga, bueno, a mí me conviene y quisiera que se aprobara eso. No, yo no lo digo en ese sentido, Castro. Yo lo digo por el mensaje. Sí, el mensaje dice lo de quita y pon. Para los ricos, la Biblia es un quita y pon. Pero es que, bien pensado, es la vida en sí, no solamente la Biblia, es la vida en sí. La vida es un quita y pon, cuando conviene una cosa, cuando no conviene la otra, ¿entiendes? O sea, hacemos exactamente lo mismo que están haciendo los religiosos en muchas ocasiones. Cuando conviene, ponemos todo el grano de arena que sea posible, y cuando no conviene, procuramos no ponerlo. La diferencia es cuidado, porque los paralelismos son muchos. Es que el problema es que si tú te recluyes, como te quieras recluir, yo no te tengo que mantener. De acuerdo. Está la parte social. El ser humano siempre tiene un sistema de huida. La huida es de muchas formas. Es decir, hay ciertas cosas que le causan malestar. La revolución, lo que no hacen los demás, el contracorriente le causa malestar. Entonces, claro, lo que hace es un sistema de huida. Hay unos que tienen la huida precisamente en lugar de buscar la justicia, pues buscar la riqueza. Otro en las drogas, otro en la propia religión, porque es un sistema, pero claro. De acuerdo. Pero lo que plantea el mensaje, los estamentos religiosos hacen un quita y pon a aquello que les conviene. A nivel religioso, para engañar, para manipular, etcétera, etcétera. Esto lo hacen los sistemas religiosos, las religiones. Con la Biblia, con las Biblias, con el Corán, con lo que sea, ¿no? Es lo que decía María Higuita del estudioso. Que cuando ya hablan de nos puede servir a Dios del dinero, pues enseguida. Podemos centrarnos exclusivamente en el asunto religioso y podemos criticarlo todo lo que queramos. Porque eso son todas las religiones, todos los partidos políticos hacen exactamente lo mismo que te las cuentan. Pero no hay que olvidar que todas estas instituciones, todo es el reflejo de lo que hace el ser humano en su vida individual. Por lo tanto, ese quita y pon que hacen las instituciones religiosas no es nada más que lo que hace el individuo, el trabajador mismo. Hace un quita y pon en su vida cuando le conviene. Va a luchar con huelgas y con manifestaciones, etcétera, etcétera, por 2.000 pesetas o 3.000 pesetas al año más. Pero sin embargo es capaz de venderse por tratar de ser millonario. No es un quita y pon en las cosas, también eso. No es un quita y pon. No estamos cogiendo también lo que nos conviene a nivel individual, en el sentido espiritual individual. Si basamos solamente la crítica en el asunto religioso, en el asunto de las instituciones, podemos hacerlo, podemos basarnos no solamente esta reunión, todas las reuniones, en la crítica social contra las instituciones. Pero si no nos enseña eso, que también en nuestra vida no tenemos que repetir lo mismo como individuos, porque a fin de cuentas cada individuo es una institución. Hacemos y deshacemos en nuestra vida lo que queremos. Por lo tanto, somos un reflejo de lo que es humanamente las instituciones. Y hay que evitar eso que hacen las instituciones. Por lo tanto, yo creo que muy bien esto, aplicándonos a nosotros mismos, también podemos aprender mucho. No hagamos de nuestra vida un quitaicón cuando nos convenga. Ahora decimos blanco y después decimos negro. Es esto lo que estoy diciendo, ¿no? Un ejemplo de quitaicón sería: he conocido a un hombre que se llama Caetano y me interesa mucho porque dice cosas, efectivamente, porque dice cosas muy que yo no sabía y estoy aprendiendo mucho con él. Pasan unos meses. Bueno, este hombre siempre repite lo mismo, ya me he cansado de él, ya no me interesa. Y ya no se basa en instituciones. Claro, ya este hombre, como ya no me aporta nada, adiós, bueno, ni adiós, ahí se queda estirado. Entonces, no es lo mismo que, bueno, yo he cambiado de parecer, ya no pienso así, tal y cual, y le llevo la contra, pero como persona me sigue interesando, como está Cayetano, tal y cual, ¿entiendes? Ese es el quita y pon. Pongo una persona o un objeto en mi vida, como si fuera un objeto, quiero decir, cuando no me interesa, lo quito. Y adiós, también te quedas tirado, como una nevera vieja que ya no sirve. Y eso es un quita y pon también. Y esto yo lo digo porque esto es un reflejo de lo que hemos estado viviendo durante años. Durante muchísimos años, ¿cuánta gente ha fluctuado? Es un poco el espíritu que ha corrido durante años aquí. Es un poco el mensaje. Y yo lo veo así, yo veo que lo interesante sería que para eso cada uno dijera qué es lo que vive actualmente y que piensa que ha cambiado lo que vivía anteriormente, a lo mejor. Y de lo que a veces has mencionado, que ya no es la primera vez que dices Moisés y Pablo, yo creo que lo que se dice, yo no sé, no es lo mismo el caso de Mahoma, que murió siendo guerrero y apoyando guerra y apoyando tal la conquista de un pueblo como Moisés. Ahora ya la tierra prometida, venga, ir a cortar cabezas allí y esta tierra será vuestra, cortar cananeos y en fin. Que Mateo no es criticable porque fuera rico, el apóstol Mateo, era publicano, era rico, pero ¿qué importa quién hubiera sido rico? Lo importante es ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué cambio ha hecho? Entonces, no es lo mismo un Mahoma que un Pablo, porque el pasado, lo que se hizo, pero si tú rectificas para bien, no es comparable al que sigue haciendo y un Hitler muere con sus crímenes a cuestas y ahí está el tío con su huevo, ¿no? Un Mahoma, un Moisés, líderes políticos, ¿entiendes? Como que apoyaban, mataron gente y apoyaron todo eso como sistema de expansión de su doctrina, ¿no? Nacionalsocialismo, el islam, lo que sea. Que una persona que, a pesar de haber cometido grandes cagadas, cambia, se bautiza el agua que lo limpia, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, pienso yo. No sé, pero el gran problema que hay es que el quita y pon, en todos los aspectos que hay dentro de lo que se considera palabra de Dios, el problema de la Biblia es que le han puesto palabra de Dios. Entonces parece que todo lo que hay incluido allí ya es que no, vamos, ya no tiene que despertar la mínima duda, se tiene que admitir tal como es. Y ese es el gran problema, porque cuando somos pequeños siempre se nos dice que aquello es infalible casi. No se admite crítica ninguna. Llega un momento que lo lees y claro, y ves un Dios que como mínimo te lo quita con bondad en unos aspectos, pero por otro lado, Dios te libre de la ira de Dios, porque ya bien claro se te llega a decir, ¿no? Dios te libre de esa ira. Y Dios te libre de su mirada. Pues imagínate tú hasta qué punto llega la misericordia mismamente, que tanto Mahoma habla en alguna de sus suras respecto a Allah, te quedas un poco espantado después con el hecho de matar al infiel. Llega un momento que dices, bueno, ¿de qué va? Pero claro, es que también la Biblia tiene partes que aquellos son incomibles. Si no refleja la historia de un pueblo en el cual se mezcla el sentimiento de Dios con la historia, simple y llanamente, si le quitas todo de palabra de Dios, vamos a ir a desbrinar toda la puñetería que hay y intentar quedarnos con el grano, pero que pudiera ser lo que es el espíritu, la palabra, que es lo que nos interesa a todos. Por eso a mí realmente pienso, y sin haber leído el Antiguo Testamento, que no puedo tampoco hacer una valoración general, me quedo con el Nuevo Testamento de lo que he leído, porque para mí en Jesús sí que veo por lo menos a alguien que no ha apoyado jamás la muerte y que ha luchado contra la injusticia. Ahí sí que, por lo menos en lo descrito de él, aunque no haya escrito nada, siempre abogaba por el amor fraterno. Y eso es algo que es maravilloso, desde mi punto de vista, que se dijese hace 2000 años, con una historia posterior basada en él, llena de sangre. que es algo bueno, que te quedas espantado de que hace 2000 años alguien no cogiera una piedra, que perdonara a una prostituta, que en un momento determinado alguien le dijera meter la espada en el sitio y que hablase lo que estaba diciendo de los foros en contra de la riqueza. No en contra de la persona, en contra de la riqueza. Es curioso porque no mandaba a nadie a los santos infiernos. No simplemente llamaba su atención sobre el estado de injusticia frente a los demás. Esto es algo que, si lo miras y lo meditas un poco, dices, qué maravilla. Ayer le leía una cosa a Cayetano, una frase que estaba buscando para hacer un mensaje. Y esa frase, 3 días antes, alguien me la puso en un foro también. Y yo la copié y la pegué. Y ayer justamente me chocé con la frase aquella. En el momento que en teoría están pegándole a Jesús, una frase pero muy sabia, ¿no? Están pegando, azotándole, y él, al que la azota, le dice, ¿por qué? Dice, si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? Y si lo hago, ¿por qué no me dices que es lo que he hecho mal? O sea, es una frase hace 2000 años que es súper pedagógica. Eso, si aplicase hoy en día, es una gran, una maravillosa frase. Y esta frase, esta semana, la vi también escrita por ahí por una mujer que me parece que se la dijo en algún sitio, me parece que de radio o algo así, me parece que la oí, y justamente me la encontré ayer y dije, es que maravilla la frase. Entonces, ah, ¿por qué me pegas? Y si hago algo, ¿por qué no me dices algo? ¿Por qué no me bendicas? Si tuviéramos ese hecho con nuestros hijos, ¿qué te darías? Bueno, 4 veces nos han pegado pescozones, ¡hala, para que aprendas! ¿No es que, para que no te haga mal, para que aprendas? No sea caso. No, pero esto también, continuando con lo de quitar un poco, yo creo que, bueno, está claro de que a la gente se le meten las cosas. ¿Por qué? Porque la gente, no es que sea tonta, simplemente pues deja que se la metan, ¿no? Por ejemplo, cuando, con esto de los ricos y pobres, ¿no? Con esto de la riqueza, claro, lo que tú has dicho, Miguel, el rico Mateo se conoce que había una serie de personas en aquella época con Jesús que eran ricas. Se conoce que eran ricas. No dice muchísima gente, pero sí, de acuerdo. El problema que tiene la religión, bueno, el problema no, la gran virtud que tiene la religión es que, como utiliza la ignorancia de la gente, puede decir todo y si la gente no se entera de la religión. Si están con Jesús y era un trabajador, un pobre, y se acercan ricos, algún rico a Jesús, y continúa, y acaba siendo un apóstol o acaba siendo un seguidor, es lógico de pensar que ese rico acabó siendo un pobre. Pero no, la religión insiste y continúa haciéndolo rico aún después de la muerte de Jesús. Pasan 2000 años, continúa siendo rico y lo predican como si fuera rico, pisoteando el mensaje de Jesús de Nazaret. Lo pisotean, o sea, no sirve de nada aquello de es más fácil pasar un camello por el ojo una aguja, los ricos no entran en el cielo. No sirve absolutamente de nada el mensaje de Jesús. Lo que sirve es que un rico estaba al lado de Jesús y continúa siendo rico 2000 años después. Para justificar que los ricos también entran en el reino de los cielos. ¿Cómo se come esto? Y eso es porque, claro, la gente es tonta, admite eso, amén, y ya está. Porque no es lógico. Si fuera un pobre que se va a casa a un rico que le está predicando cosas, vale, a lo mejor el pobre se hace rico al final. Al cabo del tiempo, puede ser. Pero que un pobre, un trabajador, está predicando un mensaje de justicia y hay algún que otro rico que le apoya, que comprende y tal y que cual, pero que no se dice nada de que ese pobre acabe siendo, que ese rico acabe siendo también pobre, que es un trabajador y que esto es que es una cuestión de lógica. Esto es absurdo, que no lo, que, claro, es absurdo que la gente acabe admitiendo eso. Es absurdo, no puede ser jamás en la vida. se podría decir que el rico desaparecía del mensaje de Jesús de Nazaret. En el momento en que conocía a Jesús, desaparecía como rico. Se convertía en Zaqueo, se convertía en lo que sea. Pero como rico desaparecía. De no ser así, es que es muy difícil entender el mensaje de Jesús de Nazaret si no fuera así. Yo creo que esto tiene que traducir cada uno en tiempo. O sea, no es que desaparezca el rico, el mensaje te lo lanza, tú lo vives o no lo vives. El gran problema es de la persona que tiene que cambiar y no cambia, o que tenemos que cambiar y no cambiar, ¿no? Esto es cada entonces, uno. Se puede interpretar entonces el rico no aprende la lección, continuar siendo rico, vale, pero no aprende la lección. Y la idea y el mensaje se tiene que dar. Pero no, señor. Es que el rico continúa siendo rico, pero ya al lado de Jesús. ¡Qué alegría! Pero yo creo que Jesús no buscaba seguidores. Tú tienes que estar bien contigo mismo. No, pero así como lo digo, que es así como lo predica la religión. Y es así como lo interpreta la religión. Y es así como lo interpreta la gente. Claro, está escrito, sígueme, la religión. No, pero hay que seguir. ¿A quién tiene que seguir? Pero claro, no lo siguió. No es a él, es al Cristo. Claro. Nosotros sabemos eso, pero la religión interpreta eso, que está escrito. Sígueme. Tú imagínate. Y le siguieron, dejaron la red y le siguieron. Imagínate que en el Partido Comunista va el conde tal o el conde. No, es que yo me quiero hacer del Partido Comunista. Sí, pero tú eres rico. Bueno, ¿y qué? Pero yo amo el comunismo. A ver cómo se come esto. No, es que yo me quiero hacer de la CNT. Sí, pero tú estás aprovechándote a través del Estado, de las leyes y tal, y estás explotando y estás... Bueno. Sí, pero yo soy, me siento de la CNT, mi espíritu me da la CNT. Sí, pero eres rico. Eso lo diría el Partido Comunista, el partido de la CNT. ¿Por qué no lo aplican eso al mismo mensaje de Jesús de Nazaret? ¿Por qué no aplican que Jesús de Nazaret les decía eso? Pues no, señor, la religión, hacer juegos malabares y engañar a la gente de esa manera. Por eso tiene toda la razón Cayetano, un quita y pon, pero no solamente con las palabras, con las ideas y con todo. Es una vergüenza. Es que yo creo que si el trabajador y el que se considera cristiano realmente se mirara a sí mismo, se tendría que avergonzar de estar metido dentro de una porquería como esa. Pero no lo hace porque... Yo creo que tampoco se dan cuenta. Yo creo que soy por religioso de base, podríamos decir que es sencilla. Por eso es que hay que hacer. No mira en este aspecto, no mira cómo está, o cómo viste, o cómo va, o cómo lo vive el otro. Entonces, tienes que dejarlos tal como son. En un momento determinado, cuando oigan lo que tengan que oír y interiormente lo pongan en práctica, sabrán qué pasos tienen que andar. Sí, tú tienes también todo el derecho a decir lo que es justo y lo que no es justo. Nadie te está diciendo que tú digas o no digas lo que es justo y lo que no es justo. Tú tienes que decir lo que consideras que es justo o no es justo, eso está claro. Y el otro tiene derecho a compartirlo también, lo que él está viviendo. Eso está claro también. Lo que yo, por ejemplo, tengo que decir es que, a fin de cuentas, no podemos generalizar a todo el mundo que sigue una religión determinada. Son seres humanos a los cuales Dios también les está hablando, se dirige a ellos de una manera o de otra. Lo que pasa es que la jerarquía se ejerce en su gran influencia y poder. No quiero decir que no haya que decir lo que hay que decir. No hay que generalizar casi. Es que no lo entiendo. Porque metes a todos en el mismo saco. Puedes juzgar así. Si la gente está engañada, hay que decir que está engañada. No hay que generalizar. ¿Cómo hay que decir que la gente está engañada? Yo no lo digo. No, cuidado, no generalicemos porque a lo mejor hay gente que no está engañada. Estás en posesión de la verdad, José. No se trata de estar en posesión de la verdad. La verdad es la verdad. No es mía, ni tuya, ni de nadie. Es la verdad. Y es tan evidente, coño, que hasta los niños lo saben. A ver si ahora vamos a hacer juego malabar el cuidado de la verdad. No sé por qué se discute eso, porque hay un dicho que dice, la excepción confirma la regla. O sea, uno dijo, no, porque... Un momento... De acuerdo que hay excepciones, pero la regla es la regla. Y nadie quita las excepciones ni las niega. Pero la regla, mira cómo está el patio. lo que pasa es que nadie te puede poner como juez. ¿Cuánta regla hay? No. Y nadie te está diciendo que, o sea, perdón, que te estás poniendo como juez. ¿Cuántas excepciones? Dar tu opinión y decir, se está engañando a la gente, no es ponerte como juez. Si no, el mundo no estaría así. Es que parece que nosotros mismos, cuidado, no sé, tenemos que justificar porque cuidado. Es que parece que estás poniéndote en un plan como si yo estuviese defendiendo la otra parte. Yo no te estoy acusando, yo no te estoy diciendo nada, Castro. Que parece que no puedo haber tenido que posible. Parece que me estás quitando un mito. No, tú estás diciendo que no te digo algo y yo no te digo nada. Parece que me da un mito en el púlpito, chiquillo. Claro, es que quien más tiene no está dando mítines cuando habla, ¿verdad? Que José, es que somos totales los dos. No es verdad, Cayetano. Bueno. A ver, ¿qué hablas? Ahora bien. Mítines encuentro en inglés. Un encuentro de varias personas, es un mítin, encontrarse. Cuando, me escoltau, cuando yo empecé a leer la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, me encuentro, bueno, católicos, protestantes, no, yo voy a leer la Biblia, el llamado Nuevo Testamento, el Evangelio, por mí mismo, leer, pensar mucho, comparar. Por ejemplo, esto que hace un momento decía y dejarlo de las redes. Venid conmigo a de pescadores de hombres. Y leemos. Y dejaron las redes y a su padre. Y se marcharon con Jesús. Bien. Caramba. Cuando yo leía esto por la primera vez, dejaba un momento. Vamos a ver qué pasa. Y venga, los cuatro evangelios estos arreglados. ¿Ah? ¿Y allí qué dice Juan? Y estaban pescando estos. Y el detalle que si Pedro estaba desnudo sobre la barca y tal. Y es el Señor. Y después a comer pescado allí todo. Seguían pescando y allí dice que dejaron esto de dejar. Y no leemos que el Padre no dijo nada. El Padre de aquel hombre. Que tenía que decir, Jesús, no te lleves a mis hijos. ¿Y de dónde vamos a comer? Tenemos que ir a pescar. Seguro es que no era así. Yo pensaba y me decía, bueno, cuando habré terminado el trabajo, os espero y hablaremos una serie de cosas y tanto. Ya cambia. Y si esto que yo pienso, a ver, esto aquí, esto allá, después se dice que el Vaticano, pues, este sí, este no, este sí, este no. Claro. El tita y pon, estas cosas así. Bien, ya tenemos lecciones aquí. Pasan los años, pienso, y aquella otra lección, que yo estaba en Mahón, en Mercadal, ala, venga, ya está licenciado, mi papeleo, y ala, al barco de Mahón, Ciudadela, hasta Alcudia, después del tren, hasta Palma. Y esto a veces también lo he contado. Vivíamos en la calle San Miguel, casas viejas, ha terminado la guerra, y han tenido varios meses por las montañas de Guadalajara. Estas casas viejas allí, seguimos sin tener ni luz, ni agua, ni gas. Allí, la esquina, la farmacia. La casa de noble és que no sé, eh? O com es ha tant horror, eh? Hasta llegar a la banca Marc, del Palacio de Marc, el banco, com aquí los pobres, los ricos, ha terminado la guerra, y para qué esta guerra. Además, ahora yo me encuentro sin trabajo. Pero si cuando era un niño, vino el rey Alfonso, yo me acuerdo, montado a caballo por Palma, yo era un niño que tenía 4 o 5 años, que no me acuerdo. Después pasa el tiempo, entra la República, no les interesa a los ricos y venga a Franco, un dictador, guerra civil, 1 millón de muertos, 3 años de guerra. Y sigue la Iglesia Católica apoyando aquello. Termina Franco, la llamada democracia y todo esto hasta ahora. Tanta propaganda ahora en Europa, nos cambian el la moneda, adiós las pesetas, ahora euros, ahora propaganda para que el domingo pasado mañana pues a votar Europa, porque estos días decía en la radio, en Alemania hay 4 millones y pico de parados. Pongamos 4 millones. En España 2 millones. Y en Francia y en Italia y tal. Y se habla, estos que hacen la propaganda de votar sí o votar no, y hablan de eso de Europa. Y si la justicia, y si la paz de Europa, y si el bienestar de esto, con bienestar, justicia, igualdad, qué sé yo. El domingo se votará. El lunes, martes, miércoles y tira adelante, la misma gente en el paro. En Europa, los ricos de Europa seguirán siendo ricos, los mandamases políticos, los jefes de las religiones y los obreros que trabajan en Europa seguirán trabajando. Para esto tanta Europa y tanta Estados Unidos y tanta... No. Por aquí la cosa. No es por aquí. Una revolución comunista, no, tampoco sirve. El día menos pensado, pues, se terminará esto de Cuba o China. No. Si no cambias tú, no cambia nada. Es nosotros. Tengo en mente, bueno, ya hemos puesto el título, lo puso Castro, del próximo mensaje. La familia que vive en paz y bondad es Iglesia. Yo creo que ya con el título lo digo todo. Y se desarrollará este mensaje sobre precisamente esta familia sencilla que trabaja para comer. Y cuando tiene este Cristo, este Espíritu, digamos, cuando tiene esta que marcha, que piensa, pues votar. ¿Y para qué? Religiones organizadas, ¿y para qué? Algo. Y después, traer muchos hijos, no, pocos. uno ya es mucho, tener las ideas claras, ¿no? Y si la Biblia aquí dice blanco y aquí dice negro, bien, que lo diga. Trigo y cizaña, ah, este Jesús tenía razón, porque veo que la Biblia misma, esto, ¿cómo? Coger las armas y matar a los otros, a la gente allí, y está en la misma Biblia. Y después viene Jesús y dice, no, si amáis a los que os amas, hay que amar al enemigo, en fin. No, entonces no encaja, no es lo mismo. Me quedo con este trigo, no es con esta cizaña. Y este trigo sí que es palabra de Dios, o podemos decir, pero lo otro no. Entonces, hay que basarnos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no. Hay que saber ver las cosas ahí. Hay que ponernos en contra de los ricos a capa y espada, como se decía antiguamente. No, no, no, no hay que luchar. Hay que luchar con uno mismo para tener cada día más sabiduría. Pero sabiduría del Espíritu, de Dios. Para tener las ideas claras de ser buenos, pero no tontos. Esto es lo importante. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, solamente tuvimos a la Lucía Magdalena. Muy bien. ¿Y ahora qué? Hay que enseñar a la Lucía los cuatro puntos básicos de la vida y esto y lo otro. Y no necesitamos sacerdotes que vengan a explicarnos una cosa tan sencilla como es vivir la bondad. No necesitamos dogmas ni creencias de nadie, y si queremos tenerlas, que sean propias nuestras, no impuestas por nadie. La cosa sencilla, clara. Caramba, trabajas, estás en casa, enseñas a tu hija, predicas, pintas, enseñas a pintar hasta donde tú sabes, dibujar un poco y pintar un poco, trabajar para comer y punto, y predicas, no pides dinero, caramba, esto puedo predicarlo a todo el mundo, esto puede decir incluso lo que decía Jesús, aprende de mí. Lo que hace un rato vosotros decíais, siempre he procurado en toda mi vida decir a los demás algo tan grande, tan maravilloso y tan pequeñito, tan sencillo como es: tú vive la vida así, sencilla, y esto puede hacerlo todo ser humano. Está al alcance de todos. Mientras que meterse en un convento o de sacerdote y llegar a ser obispo, caramba, si todos somos obispos y cardenales, o papas, o frailes, o monjas, no sé de dónde vamos a comer. O sea que la cosa está clara, es sencilla. He repetido muchas veces en mi vida, está bien hablar de lo malo que lo hacen estos y otros, y muy bien, pero cuidado. Mientras tanto, tenemos que andar y subir a este monte maravilloso que hace años escribí. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que vives tranquilo, te vas a dormir y duermes tranquilo porque sabes que lo que predicas no es una animalada, está al alcance de todos, y caramba, si en una familia vivimos esta paz, esta bondad. Pero si esto está al alcance de todos y no hace daño a nadie, esta es la verdad. Porque cuando leemos que Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros porque Dios es amor. Y es lo que podemos pensar de este Dios, creador y recreador del infinito universo. Millones y millones de mundos, grandes, más pequeños y tal, estrellas, galaxias y más galaxias. Entonces, ¿qué pasa? Somos hormiguitas en este infinito universo, sobre un mundo que nos parece una cosa enorme y no es más que un granito de arena dentro de este vacío que llamamos infinito universo. Bien, entonces, esto de repetir, y hay que repetirlo siempre porque es la verdad, se repite en las escuelas, a ver si no repiten la verdad, que dos y dos son cuatro. Y para poner la palabra, supongamos, escrita de Palma de Mallorca, Palma, la letra P-A-L-M-Palma, es una gran verdad que no pueden enseñar otra cosa, y se repite, pero es la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando experimentas por dentro de ti mismo la cosa sencilla de justicia, de paz, de bondad, este ha hecho un crimen, un robo, hay que separarlo, sí, claro, la cárcel, porque lo mataría, si yo no lo mataría, ¿quién soy yo para matar, para quitar la vida, si yo no puedo darla a nadie? No, odio, ¿para qué? Es que han matado a un hermano tuyo, a tu hija, sí, me rebelo. Pero después me calmo y digo, ¿qué? Te adelanto, si toda la vida estoy lleno de odio, de rabia contra aquella persona que ha matado a mi hijo. Y lucho contra mí mismo, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y me dice, esto es la bondad, es bastante fuerte esto, bastante fuerte, pero la sabiduría de Dios, del Cristo, del Espíritu Santo, lo que se quiera, nombre lo de menos, me dice, bueno, pero lo que tú dices a los demás, esto de que para qué votar, no te lo sacas de la manga, es algo que está, tú lo has vivido, la gente también, si pone atención, lo vive. Estas personas que han vivido en tiempos de la República y han visto después a Franco y ahora ven esto, o simplemente han visto solo un poco el final de Franco y después han visto el comienzo de la llamada democracia. Entonces, ¿qué? En España, ricos y pobres, explotados, explotadores, y gente en el paro, las religiones, esos individuos que te predican, pero siempre están en el lado rico, en el lado rico en el sentido de que ellos no trabajan, estudios de seminario y títulos y paga mensual, la vida asegurada, bien, bien, que haga lo que quieran, que diga lo que quieran, pero después tengo la idea clara que no los necesito para nada, para vivir la bondad. Que esta bondad acompañada con esta sabiduría de que seamos buenos pero no tontos. Y estoy contento de haber traído al mundo solamente pues, un hijo, o sea, una hija, la Lucía. Y pienso y digo, mira, imagínate, como aquellos vecinos de las viviendas, 6, 7, 8, qué barbaridad, qué hijos y más hijos, y la miseria, el hambre, después la explotación de aquellos y otros, y no, no. Necesitas tú sembrar este árbol ahí de frutal, supongamos una higuera, la necesitas tú ahí, que esté ahí la higuera. No, no la necesito. Voy con que digo si quiero y, ¿no? Además, como que no necesito la higuera, pienso, bueno, supongamos que sí, que la quiero sembrar, mira, por capricho, y siembro la higuera y viene un momento que se hace grande, venga, y da higos. Pero me doy cuenta que hay tipos que entran y se comen los higos, me roban los higos, y me enfado porque me roban los higos. Porque me enfado y porque me roban los hijos. Si yo tenía derecho de sembrar la higuera aquí, sí, tenía el derecho, pero era una necesidad esto. No, no era necesario. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas cosas se hacen en la vida de esta forma? Ha pasado uno cerca de mí y me ha quitado una cadena de oro que llevaba por el cuello. O un aro de oro y me lo ha quitado y me lo ha robado. Sí, sí, es una animalada, es un ladrón. Pero necesitabas tú llevar la cadena de oro o el aro de oro. Ahí está la cosa. Jesús dice, aprended de mí. Y con Castro hemos encontrado este versículo de que a Jesús Pilatos lo presenta, lo envía a Herodes. Y Herodes le hace cambiar la ropa y hay traducciones que dicen que pusieron ropa blanca, otra ropa de lino, pero hay una traducción protestante, traducción que dice le pusieron ropa rica. ¿Ah? Y Jesús dice, aprended de mí. Él no llevaba ropa rica, ropa normal de ir por la calle, de trabajar, punto. Tenemos necesidad, los trabajadores, de ir cargados de y anillos de oro y cadenas o cruces de oro, no, ¿para qué? Para tentar a los demás, no, ¿para qué? Si tienes suficiente para comer. Si no cambias tú, no cambia nada. Y tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha puesto esta para pensar. Lo malo es que hay mucha gente que no piensa y unos cuantos tipos piensan con la pillería para engañar al prójimo. Sí. La cosa, francamente, siempre la he visto en mi vida, siempre, de esta forma así, sencilla. Ha venido una cosa que ha traído otra. Pues, en la calle San Miguel, unos años, tres, cuatro o cinco años en casa de los suegros, allí en Son Cotoné, después de las viviendas, ahora aquí. Y cuando empezamos a tener gas, luz, electricidad y agua en la casa, pues en las viviendas, después aquí. Ha venido de una forma así, pero sin... No me he metido en negocios para engañar a la gente, para explotarlos, para poder tener un poco de luz o gas. Supongamos que estamos aquí y seguimos con aquello de sin agua, sin gas. Me parece que seguiríamos igual. La vida es sencilla y ya te arreglarás. No complicarnos la vida. Porque lo que es en pequeño después se hace en grande. Esta gente en Rusia hace años pues, se complicó la vida, una guerra civil contra los ricos, contra los zares de Rusia, todavía, al comunismo. Pasan unos años, aquello se va otra vez por el suelo. ¿Y ahora qué? Y ahora Rusia, ricos y pobres, y explotación. Venga, hay tipos que ya acaparar dinero. No. Si no cambias tú, no cambia nada. Y ya digo, esta cosa de sencilla de la vida. En casa, la familia. Me choca cuando oigo por la radio, y si la familia, y te hablan los cardenales y obispos, porque la familia, porque la... ¿Qué familia? Si tú no has montado ninguna, a no ser que tengas hijos por ahí escondidos. Y sin embargo, la cosa tan sencilla. Recuerdo que en la Plaza de la Paja, el brasero, ahora por el invierno, carbón allí, una vela encendida, la luz, y las noches, una hora, media hora, o una hora y media, en fin, y los abuelos que nos hablaban cosas y después a dormir, y habíamos cenado un poco, y, ¿no? Un poco de aquí, un poco de allá. Pasan los años, dices, pero si esto es la iglesia verdadera, es la religión verdadera, no necesitamos mangantes de estos que nos hablen de la cosa tan sencilla. Claro, tan sencilla y al mismo tiempo tan, ¿no? Tan fuerte, tan difícil, yo diría también, que es vivir la bondad. Porque te va por dentro la procesión de rabia, de odio, y mientras estemos así no marcha la cosa. Somos los sepulcros blanqueados, de que habla Jesús. No hay que blanquearnos por fuera, por dentro. ¡Limpiarnos por dentro! Ahí está la cosa. Y cuando empiezas a decir, no, ya, rabia, odio, no, que Dios los perdona, los juzgue, ya se arreglan, no entro ni salgo, lo que tengo que ponerme en guardia esto, sí. Y punto. Y Jesús, podemos leer de Jesús, que dice, y si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? ¿Qué? Porque amáis a los que os aman. ¿Y al enemigo qué? Cuando yo me veía en el sindicato vertical este del fascismo, la Falange, yo siendo enlace de empresa y vocal sindical, me veía aquellos tipos con las flechas, la pistola y cuánto habrás matado tú, quién sabe. Y, Cayetano, sí, me decía a mí mismo, sí. Deja dos. ¿Y qué? Y se cumplió, porque me decía el abuelo, cuando yo le dije el día 18 de julio, primero ahí, ¿eh? A las 4 o 5 de la madrugada, y gritando: ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Camiones por Palma y disparando allí. Abuelo, y esto, déjalos. Estos cantan como los caracoles que cantan cuando se mueren. Los caracoles no cantan, le dije, sí, pero cuando los metes en la olla, oyes un poco de ruido y es, ya está. Déjalo. Y aquí es historia. Historia. Cuanto mal han hecho. Y esto es el Franco. Pero imaginemos aquellos amigos nuestros, vecinos, y había en la Plaza de la Paja, en la calle San Miguel, con esa gente. Hijos y más hijos. ¿Y cuántos murieron en la guerra? Y aquellas madres llorando. Ha matado a mí, mi hijo, a mis dos hijos, en el frente y en la retaguardia también, los rojos. Y yo decía, de no haber nacido esta gente, ¿qué? ¿Para qué traer tantos hijos? ¿Y para qué votar? ¿Y para qué estar en una religión determinada? Y estas verdades siempre he procurado vivirlas, sentirlas, para poder decir a los demás, hacer lo mismo, caramba. Sé buenos, no tontos. Y pensemos con la cabeza, y no con los pies. Ya veremos ahora esto, lo que dice Pepe. Estados Unidos de Europa. Después vendrá la bandera. Vendrá el idioma. Porque si quieren imitar a los Estados Unidos de América, bandera, idioma, leyes para todos, toda Europa. En Norteamérica, sí, podían hacer aquello de Estados Unidos, porque al principio no había estados, no había naciones, pero en Europa son naciones ya antiguas, y claro, ya han empezado ya, quitándonos el dinero, el nombre, cambiándolo, y han puesto euros. Veremos si después de esto y esto y esto y esto, porque seguramente piensan estos cuatro ricachos de Europa hacer unos Estados Unidos de ellos, colaborar ellos, engrandecer más sus arcas de dinero ellos, y los pobres de Europa, ¿qué? Porque el lunes, después de estas elecciones, seguirá igual. y si dentro de un año o 10 años ha cambiado las banderas y el idioma y el gobierno estará central allí en Londres o en París o en Bruselas, donde sea, todo lo que queráis. Pero si dentro de 40 o 50 años existen estos estados de Europa, y los pobres, los obreros, no piensan con la cabeza, seguirá igual que ahora. Un gobierno central, ricos y pobres, y ya te arreglarás y tantos millones en el paro. Para esto votar, para esto religiones, para... Tengamos las ideas claras. Que hagan lo que quieran. Y nosotros procuremos hacer lo que podamos hacer. Y estos tres, yo diría, puntales del edificio, podemos hacerlo. Que es no votar, nada de religiones, y procurar no traer muchos hijos al mundo, o no traer ninguno. Y que haga lo que quieran ellos. Y en Mallorquín decimos, yo les faci un buen profit. Así de claro y así de sencillo. ¿Qué decís vosotros? Yo en cierta manera no estoy de acuerdo contigo. Que en cierta manera no estoy de acuerdo contigo. Antes estaba más de acuerdo, pero ahora no lo estoy tanto. Por lo que acabas de decir. ¿De quién? De hecho, nosotros participamos, por desgracia, de una sociedad que no nos gusta, por supuesto. Con una serie de poderes que criticamos porque ejercen su presión sobre el pueblo. Claro, el problema está en que en un momento determinado se luchó por algo para conseguir algo hoy en día. El no hacer nada, en teoría, es la postura ideal. Que es hacer muchas cosas, los tres puntales básicos tú, que es no votar, no traer hijos y no religiones. Yo estoy más por la idea de que algo se tiene que hacer, por poco que sirva. De hecho, la revolución industrial de las 16 y 20 horas, alguien tuvo que morir, y eran obreros los que morían para pedir menos horas. Y algo se ha conseguido, muy poca cosa, porque los ricos siguen siendo ricos, pero el obrero en vez de 20 horas trabaja 8 o 9 diarias. Con explotación, por supuesto. La postura tuya, si la llevasen a cabo todos los obreros del mundo, la revolución estaría asegurada. El problema que hay es este, que es difícil de que se lleve a nivel de masa, los cambios de persona a persona son muy lentos, y yo abogo, en teoría, más por el inicio de un germen de algo que hoy por hoy no promete absolutamente nada, que dijéramos, gratificante para los pobres o para los obreros, porque aún quien lo está organizando son los ricos y los poderosos, pero pienso que puede ser el germen de algo que a la larga, dentro de 900 años, ayude a las personas más, quizás, a que puedan tener un estado de justicia mayor. Es lo que yo pienso, yo no te estoy diciendo ahora que tengas o no tengas razón. La postura nuestra, yo ahora desde tú me decías que era de cuatro pelagatos, sigo definiendo que no son de cuatro pelagatos, pero de poca gente. Tú has dicho muy claramente, claro, si no cambias tú no cambia nada, los sistemas, antes hemos generalizado nosotros con el comunismo, dando un poco la idea y comparándolo con el cristianismo, en el sentido de quién es comunista, quién es cristiano. Como has dicho, algún día Cuba caerá, y los que sean egoístas y más avezados en el asunto del hacerse ricos a costa de los demás serán ricos a costa de los demás, les importará, como se dice, un carajo el hecho del socialismo en sí, pero la gente tendrá una experiencia en sus corazones que no haya habido verdaderamente el socialismo. Ahora, quien no conozca las cosas por experiencia, difícilmente Dios le va a infundir sabiduría. Desde mi punto de vista, Dios no da nada por nada tampoco, sino te lo ganas. Si no sería, no sería un Dios muy justo tampoco. Tienes que trabajártelo y tienes que conocerlo y tienes que experimentarlo, creo yo. es mi opinión de humano. Yo no sé si será buena o no será buena la idea de una Europa unida o Estados Unidos de Europa, como queramos llamarlo. A mí me llama quizás la atención el hecho de que en parte los nacionalismos estén muy crispados con esto de la Europa unida. Yo abogo por la desaparición de fronteras. Abogo un poco incluso porque los nacionalismos, sin perder la identidad, dejen esos radicalismos de que parece que son mejores que nadie. No sé si será esta una buena oportunidad del principio de algo, no lo sé. Pero nuestra postura reconozco que es bastante cómoda dentro de los tres pilares fundamentales, que por supuesto es que si los vives en tu vida hay que transmitirlos de persona a persona. Pero a nivel social me parece que no es mala la idea, por mucho que pensemos que claro que el capitalismo, que realmente es el que manda, y la Europa del mercado y toda esta historia, van a poner ahí sus leyes, ¿no? Yo creo que lo pienso así ahora actualmente, ¿no? Y pienso que puede ser, vamos, porque de todas maneras al día siguiente nos interesaremos todos si ha ganado el sí o el no, o quién ha participado, quién ha participado, nos daremos por vencidos si ha sido la abstención la que ha ganado y estas cosas, ¿no? Mejor contentos, traemos por ganados y tal. De todas maneras, yo no sé si será bueno o malo, pero pienso que es un paso adelante. Si que después no sirve para nada, pienso que la idea a lo mejor puede ser positiva. Yo, con respecto a esto, no estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, no estás de acuerdo conmigo. Por nada, que va. No, yo con respecto a eso, pienso, o supongo que ya condicionado por la edad, pienso en que egoístamente ya estoy empezando a pensar para mí. Quiero decir con esto, cuando pienso en la situación en la que estoy ahora, tengo 44 años, cuando pienso en los chavales jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, que ya tienen derecho a voto, digo, es lógico que estos chavales, sea por lo que sea, ya sea porque les pongan el coco, ya sea porque se sienten ilusionados con algo que pueda venir, porque que salga ya de toda la tónica que estamos viviendo, ¿no? Tal vez a lo mejor en verdad se tiren a votar, o se tiren a la calle como hacen los estudiantes para decir no, que no quieren ningún tipo de historia. Que dentro de toda esta historia de la juventud hay quienes tienen las cosas claras y hay quienes no las tienen claras. Nuestra época también. Entonces yo me encuentro en esta situación, me encuentro en la situación que tengo 44 años, que es la mitad de mi vida, pongamos, y duro hasta los 80, y veo a los chavales que pueden estar ilusionados con algo que pueda venir. Con 44 años, ya sé, hasta 44 años, lo que ha venido. Lo que ha venido en mi vida. Yo he vivido también la dictadura, no como la ha vivido Pep y como la ha vivido Caetano, pero he vivido mi situación concreta. Hemos vivido la transición, la democracia, vivimos hasta ahora lo que estamos viendo, ahora nos van a hacer votar una conjunta de esto. Y es lo que dice Caetano, es verdad, tiene razón. No ha cambiado nada. Nada. Es más, encima, si aún de mi experiencia, estoy en la puta calle. Más aún, para tener una posición radical. Pero claro, cuando veo la ilusión de los jóvenes y después veo la experiencia de personas que no tienen 44 años, tienen 88 años, 86, 87 años, claro, sopesa mucho a mi edad la experiencia de personas con 80 años que han vivido el doble de desengaños en la vida con respecto a nivel político y a nivel social y tal, más que los jóvenes, más que yo, el doble de más que yo, y desde luego el triple y el cuatriple que los jóvenes que ahora van a votar por primera vez. Entonces, pues, yo valoro las cosas y lo valoro en plan egoísta y digo no. Dos palabras más que no se me escape. Cuidado. Yo iré diciendo fábricas que había en Palma y algunos pueblos cerca de Palma. Nosotros, y contando, yo solamente diré los nombres. S- fàbrica de robes de Can Ribes. A Can Medina, fàbrica de gomes. La Fundació Mallorquina. El carrer Jaume Tercera, que eren casallers, hi havia una gran fàbrica de gracioses i cerveses, fàbrica de sabates Can Estrany. A Sort del Socors, de vora la paia, fàbrica de sabates. Callofriu, vidre. A Can Codina, una altra fàbrica, gomes. Els Estilleros, fàbrica de roba palestera, Esporles. Una altra fàbrica, Bunyola, fàbrica de sabates, Alaró. No sé si dintre, però més a prop, per aquí. Can Alsamora, que era magatzem de farines i llegums, i les dones anaven a triar bessó, era llevar la càstera del bessó de l'almendra. La fàbrica de guano, la fàbrica d'estren, feien vagons de llei, de trens, que tocava el pito i tot pal no el sentia quan s'havien de posar a la una i mitja. Bé, ara no me'n surten més. Quantes n'han sortit? 15. Cuando ha convenido a los ricos en Mallorca, han dicho, basta de esto, ahora hoteles. Bien, pero cuando yo era un niño, y aquella gente, hombres y mujeres, trabajaban en aquellas fábricas, cerraron las fábricas y ala, hoteles. Bien, gracias. Si aquella gente después podía entrar a trabajar en el hotel. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, y se armó la gorda. Hoy domina el negocio del hotel en toda la isla. Se puede decir así. El turismo es la base, no las fábricas. Pero los obreros y obreras siempre lo mismo, trabajando. Unas horas más, unas horas menos. Yo creo que hoy hay obreros que trabajan mucho más de cuando yo era un chico, sea porque les dan ocasión de hacer horas, sea por lo que sea. Yo creo que hay hombres y mujeres que trabajan, a lo mejor, si eran los 3-8 que decían en tiempos de la República, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de dormir. Y yo creo que ahí en Palma mismo encontraremos hombres y mujeres que trabajan, a lo mejor 10, 12 horas o más cada día. O sea que no es por aquí la cosa. No es por aquí. Ya me diréis, en aquel tiempo estas fábricas y la plaza de la Paja, Chabaderet, que tenía 7 hijos, al lado de casa, un zapatero remendón con 7 niños, niños y niñas, 7 hijos. Y nosotros éramos ya uno, bueno, había nacido Pepe, 2. Ya las pasábamos canutas, tenían que darle el cura de la parroquia a ayudar a aquel hombre, y el desastre. Y seguimos con la misma sina. Es esta que tiene que pensar y no esperar milagros de esta gente rica. Ya veis, por su negocio, estas fábricas no dan tanto. Si empieza a venir gente de turismo, esto dará más. Ahí no venga esto. ¿Es que es un bien para todos los mallorquines? No, para ellos sí, para los ricos. Los obreros, los pobres, en toda mi vida he visto de toda Mallorca siempre igual, ricos y pobres, y bueno, y mucha gente pasarlas. Bueno, procurar tener las ideas claras, ya digo, está bien esto y es bueno que cada uno ponga sus ideas, esto es muy bueno, porque cuántas veces he dicho yo por allí a católicos y protestantes, cuando he visto de la forma que actuaban y seguramente actúan, que el cura o el pastor de turno o los testigos de Jehová, esto es así, amén, amén, esto es, sí, amén, amén, es así, esto no va bien. ¿Cómo? Por esto Dios nos ha puesto esta para pensar. Y he dicho tantas veces, tu verdad y mi verdad nos conduce a la verdad. Y esto es muy importante. Es que yo creo que aquí cada uno más o menos tiene una lucha, que incluso la lleva la sociedad de una manera o de otra. Ahora mismo Tony con su bicicletada es un acto social reivindicativo que invita a la gente a prácticamente a que se una a él para que se construya un carril bici para que se descongestione la ciudad. O sea, es una forma de acción social desde mi punto de vista. José Luis también está en la CNT actualmente, además dado de alta y representante del sindicato y toda la empresa. Es una forma de participación social. Yo lo digo porque es que el hecho, cuando tú hablas, está bien, porque en el fondo las tres columnas no se tienen que perder de vista jamás, porque entonces sí que acabáramos, ¿sabes? Si esperamos que los milagros vengan de lo que es el cuerpo político social que hay, ¿no? Lo que yo vengo a decirte es que, claro, tengo problemas para ubicar el mensaje a la humanidad dentro de un mundo en el cual no se lucha. Entonces, ante la avalancha de millones de seres humanos que nacen cada año en este mundo, el mensaje de no traer muchos hijos al mundo hay que darlo, porque siguen viniendo pues como moscas. Y de hecho, pues se van a requerir medidas sociales, aparte de las educacionales y de las de mentalización. Llega muy poco a poco, porque la superpoblación humana está creciendo algo a signos alarmantes. De todas maneras, de hecho, yo no lo veo tan fácil el cambio humano en este sentido, ¿no? Poco a poco puedes conseguir persona a persona, pero a nivel social es que no veo que no se tengan que tomar medidas. Por eso digo que a mí me parecía algo positivo, y me parece algo positivo, y yo personalmente no voy a votar porque no estoy de acuerdo con ciertos puntos de la Constitución esta, sobre todo con el aspecto militar, con lo que tú aducías también, tu estado personal de hoy en día, que realmente el trabajo no se defiende al trabajo de la persona dentro de la Constitución Europea. Pero vengo a decirte que me parece la idea positiva como algo general, ¿Cómo se lleve a cabo luego? Pues no lo sé. Porque pienso que, ya te digo, el mensaje a la humanidad también va a llegar por una culturización de la gente, entre comillas, digo, pues la gente cuando conozca podrá pensar, pero si no conoce no puede pensar. Nosotros en la dictadura hemos vivido en un oscurantismo más o menos de formación incluso de ideas. Nadie nos ha dicho que era el comunismo, yo no me he enterado hasta que murió Franco de lo que era el comunismo, porque era una palabra casi prohibitiva o prohibida, más en el ambiente que yo me eduqué. Guardia Civil, por supuesto, si alguien intentaba dar una reseña de lo que era la CNT o el comunismo, este tío se dijo, Guardia Civil, no le vamos a decir nada. Y no me decían nada, en absoluto. Yo estaba prácticamente confinado a la más pura ignorancia. Si yo hubiera conocido, podría haber decidido. Pero no, yo no me va a decir el comunismo es esto, me lo va a decir otra persona, por los medios de comunicación. Entonces, llega un momento en el cual, pues, por medio de la información tú vas creando una opinión. Pero es que a nivel social pasa exactamente igual, es mi opinión. ¿Que no sirva para nada? Por supuesto pienso que no va a servir para nada. Pero es que realmente las masas, por desgracia, son las que van a dar ciertos cambios sociales que no cambios de la persona. Ciertos impuestos, no lo sé, para bien o para mal, ya veremos. Esta idea de unidad europea, la idea, si no si me la regalaran, como diciendo, bueno, vamos a poner la disposición, pero es que te la venden. Dime dónde es que se vende el libro de la Constitución. A mí me lo dieron en el aeropuerto. Y se vende como si fuera un producto. Me la dieron, me la regalaron, pero no quiero decir que no la vendan como un producto. Se vende como un producto. Pero, José, yo no estoy de lo contrario. Yo no me la he leído tan siquiera, me he leído ciertos puntos, entonces no puedo tener el criterio, porque tampoco voy a poner aquí en plan constitucional. Es para decir que se aprovechan de todo. ¿Siete minutos? Contra la injusticia, por supuesto. De todas formas, con esto que tú comentabas, que lo cómodo. Tened presente, y esto lo he dicho yo muchas veces, que podéis aprender de mí. He sido vocal del ramo de construcción de Baleares, nombrado por el ministro de Trabajo de Franco, y he sido varias veces enlace sindical del ramo de construcción de los yeseros, es decir, a las órdenes del fascismo, de la falange, a Dios robando y con el mazo dando. He predicado siempre la cosa sencilla de este Cristo, de este Jesús. Bien, pero en el trabajo ahora me toca hacer enlace, vocal, reuniones aquí, reuniones así. O sea, que lo que estáis haciendo vosotros, esto mismo de Tommy, esto está bien, como José Luis, no está, que está en el sindicato, está bien, pero siempre teniendo las ideas claras. Bien, y dicen que la próxima está Lucía Guardallí. No. Esta mañana ha subido Jaime. La próxima reunión en casa de Jaime, abajo. Ahora ya voy al telero. Yo voy a oír a Zapatero. Y la próxima reunión de la próxima reunión.